¿Qué pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Aula Party. Escúchalo. Es tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canío supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cobío. Tú solo escuchas canío, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, shasha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Hey, hola, hola. Buenas tardes, amigos. Amigos, buenas tardes. Estáis escuchando el La Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo, cuando son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria. Y no vea qué calorazo hace, y para el calor, para este calor tenemos una horita de meneo guapo, tomándose algo fresquito, escuchando la radio, escuchando Onda Terral, y vamos a empezar sin más dilación. Empezamos con un grupazo de Málaga, Hablando en Plata Squad, y esto que suena se llama Hombres de Honor, y con esto despega la nave de El La Black Party. ¡Escúchenlo! Un mal pario, era un gonorrea. ¿Tú quieres que te corte la cabeza? ¿Quieres que te pegue pedazos de tiro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te saque el cerebro? Eres un desgraciado, mamagüevo, déjame en paz. No, no, hablando en plata, me hace mover el culo, me hace que yo me menee, me hace vibrar el cuerpo. Vuestra música es una mierda, porque no sé vibrar con vuestra música. Por eso les digo, retírense del camino, porque vuestra voz no sirve para nada. Hablando en plata es lo mejor. Como aprieto en ti, no hay reflejo, espejo roto. Caminos largos, secretos olvidados en profundos pozos. Cuento terrorífico, actúo como ogro. Estreno pantalones nuevos y con bolsillos vacíos. Encuentro enemigo, ay amigo. Veo tu propósito, conmigo tendrás lío. Negocio y sangre, cóctel explosivo. No eres nada atractivo, no hay motivo para perder el rumbo. Soy un activo, ácido, un muro. Separo el lado oscuro de los mundos. No sucumbo ante nadie, un caso turbio. El más grande de los adjetivos calificativos. No tendrás artículo para describir este monzón. Amistad y corazón valoro, material y dinero no. No hay prólogo, castigo y psicólogo. Cloro en territorios áridos como un reptil. Siento los clásicos anárquicos, sicario amigo. Creemos en los préstamos, toma los 50 euros. Volveré a verte, llámame, te cuento. Vivimos entre abismos, cada día afilando equilibrio. Siempre al filo, siempre en vilo. En momentos ebrios, sobrio, soberbio. Un gran combo, ten cuidado estúpido. No somos tontos. Quien se impacienta puede acabar siendo una presa fácil del fracaso, escúchalo. En mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos del inoportuno, apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recíbelos. Son los recibos que te pasa el tiempo, págalos. Ven y compruébalos, son hombres de honor. Significa pacífico, el fin de una época con una firme creencia en Dios. La herencia que os dio, la consecuencia de luchar y trabajar juntos en todo. Me creo el mejor, joya majórica en el cuello de Madame, es su esplendor. Llanta de Ford, orejas de Spock, despojo de ojos a fotos de oso tunzó. Focos a mí no me dan sofoco, orino orinocos. Antes de ese hombre o mujer fuiste cigoto. Alguna vez limpiaron tus velas de moco. El martillo abre coco, si no pagas deudas pronto, nos puede dar un pronto. El ama limpia el polvo con un pronto y lee el pronto. Mi sponsor viste bien mi piel y huesos, le respondo. Ponte a mis pies, ponme otro 10, ven que te dé. Tengo un hermano que se llama Daniel, Soler Muñoz también. Si traes al mundo algún ser, ponle Miguel y quiérele como el que quiere vivir siempre bien sin conocer los imprevistos de la vida. Nunca digas que me has visto en la barriga hasta el ombligo. Y aquí arriba el que guispa sus intentos de enemigos. Hay motivos para justificar mis actos delictivos. Enrojezco el azul de los zafiros, de estilo de poder. Destruir es divertido para el que sabe construir. Lo nació ha de morir y lo joven envejecer. Tú puedes decidir permanecer vivo esta vez. Quien se impacienta puede acabar siendo una presa fácil del fracaso. Escúchalo, en mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos del inoportuno, apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recíbelos. Son los recibos que te pasa el tiempo, págalos. Ven y compruébalos, son hombres de honor. Junta seis dígitos y tus amistades se volverán digitales. Un par de genitales monumentales pa' mantenerte fiel, esa es la clave. Vengo del valle de las tentaciones, de malas intenciones, mil versiones. Conozco y son infecciones infieles, billetes verdes corrompiendo y violando sus sienes. Piensan en bienes porque ven tu cara puesta en álbumes. Más vale que actúes, son episodios imborrables de la fama. Quien nunca aporta no reclama. Son traidoras metáforas de tristeza y lágrimas. Cuando serpientes trepan tu espalda o enseñan la falda. ¿Quién te respalda? ¿Quién crees que va por ti cuando la luna es malva? Te lo hago álgido, hielo en tus párpados. Yo soy el faraón, el portavoz del verso gélido, sólido, rostro pálido del Vic, un animal que huye de Central Park. Una versión hardcore de fábula. Conozco las miradas, el tacto, la conveniencia. Quieren aprovecharse de tu existencia, así que piénsalo, dispersa. Puede que te cojan cerca. Amigos nuevos no hacen falta, hijos de puta detectan. Yo soy la causa, normal si yo hago rap que aplaudan. Yo me mantengo de esto y soy profesional. Ey, no vengas con pamplinas, tronco, porque te talo el tronco. Entre tanto, chequea el dato por lo pronto. Quien se impacienta puede acabar siendo una presa fácil del fracaso. Escúchalo, en mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos del inoportuno, apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recíbelos. Son los recibos que te pasa el tiempo, págalos. Ven y compruébalos, son hombres de honor. Pues así empieza el Hablas Party de hoy, con un grupazo guapo de Málaga. Vamos con los saluditos a esa Vero guapa, a esa Demi, ese Paco, ese Rachel, Jordan, Jairo, como siempre ahí, dando por saco, esa Carmen, el Canío DJ, Miguelón, Raquel, guapo, guapo, toda esta gente que me están escuchando y diciendo, mira el pamplina este lo que está diciendo. Y seguimos con más cositas de Málaga, porque Little Pepe o Little P con Mr. Illa hace este pedazo de tema. ¡Ven a mí! Sí. Okay. ¡Escúchalo! No, no, no. Little P, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, y yo suspiro. Dice que está fuera de su cama y ya no vivo. Cada vez que ella me llama, siempre le digo: no pido más amigos, mi amor, que estar con. Ella dice que me ama y yo suspiro. Dice que está fuera de su cama, yo ya no vivo. Cada vez que ella me llama, siempre le digo: no pido más amigos, mi amor, que estar con. Y es imposible dormir, la sábana solo está sobre mí. Te busco y no estás aquí, the bed is too big from me. Sin ti, y ya no tengo paciencia, mi corazón dictó sentencia. Dice que te ama, te extraña, le faltas, y cada día pregunta por qué no estás en mi calle. Ella

coming with slugs. Peep the whole scene and whatever's going on around me. Brain kinda cloudy, smoked out, feeling rowdy, ready to wet the party up. And whoever in that motherfucker, nasty new street slugger. My heat, seek suckers on the regular, mashing in a stolen black act. Integra, cock back, 60 seconds to the draw. That's when I'm dead in your feet first. You got a nice gap, but my heat's worse. From a thug to preaching church, I gave you love. Now you eating dirt, needing work. And I ain't the nigga to put you on, cause word is born. When I was broke, I had to hustle till dawn. That's when the sun came up. It's only one way up. Hold your head, stay up. To all my niggas, get your pay and wait up. If it's on, then it's on. We rake beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't blow the gate. If it's on, then it's on. We rake beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't blow the gate. Traveling on this weary road, sometimes life could be a heavy load. But we riding, riding like a bullet. Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary. We won't worry, everything will hurry. We free like a bird in a tree. Worry, everything well curry. Yes, we free like a bird in the tree. We running from the penitentiary. This is the time for we liberty. Hail Mary, Hail Mary. Outlaws, Machiavelli the Don, Solo, Illuminati, the 7 days. Bueno, pues de Tupac y Outlaw pasamos a otro temazo guapo. Esto que se, esto se llama Ghetto, el remix, y canta con Yes R, y lo que suena así de guapo, Akon, Yes R y el Ghetto Remix. Y qué lo del bueno, compi. Is er geen ruimte voor een zwakte? Survival op de pit is, hoeveel heb je in bed? Het is de eeuwenoude vraag als je leeft in de ghetto. Whoever said that the struggle would stop today? A lot of niggas dead or locked away. Teenage women growing up with AIDS. Cause that's the life when you're living in the ghetto. Oh, eating in the ghetto. Oh, sleeping in the ghetto. That's the life when you're living in the ghetto. Oh, eating in the ghetto. Oh, sleeping in the ghetto. ما عندك لين غادي مشي بينا محبس في الباري وما كاين حد لي غادي عاونك يقول لك حلي بالك مما غتعدلش فديحة تقدر توقع لك في دقيقة راح تا واحد فيه الثقة وانت تسمع على موسيقى فواحد طوموبيل جديدة شراج محلول مش الدراري فيهم الغيرة تبعوك شبروك تربوك تولك دينيرو ديك ساعات تحتي بالرياح وتسمع صوت البومبيرو حرقولك سيارة سيبو عليها كاسولينا ما كاين غير الحيح في المدينة كسمع الغوط الوالدة مسكينة كتشوف ولدة غادي كبر في هاد الزبل لا كنتي ساكن في الكادة وما عندكش المستقبل Bueno, que se me olvidaba, saludito a dos compañeros que me están escuchando, a ese Yura que tiene programa los miércoles a las 8, Cuchufrito que se llama, con música tropical muy guapo, y a Davinia que ahora que está de descanso pero hace dos programas alternos los jueves, el Suena de Cine y el Doble de Mucho, que está de descanso pero que sigue reponiendo su programa para que lo escuchéis, ¿eh? Así que ya sabéis. Tenéis que escuchar Onda Terral porque aquí hay diversidad de programas. Y ahora de este temazo del Guero vamos con otro temazo guapo. Esto es Bow Wow, que antiguamente cuando era pequeño era Lyle Bow Wow. Ahora es Bow Wow, que canta con Ciara y esto es Like You. Escúchalo. Kind of girls feel like I done seen them all, but ain't none of them at all. Like you. And I done seen the best of the best. Baby, still I ain't impressed, cause ain't none of them at all. Like you. And you know how I feel when I chill. If I'm seen with a girl, then she gotta be just like you. And baby, that's the way I feel. And I got no choice but for me to keep it real. Cause when we first got together, started hanging out, you was skeptical at first, had to figure out if I was the kind of guy to try to dog you out. But I ain't that kind of guy you try to make me out. You found out when you turned to my baby. I showed them other brothers how to treat a lady. I let you drive when I ride that Mercedes. And I ain't tripping or acting shady, cause baby, you know I ain't never had nobody show me all the things that you done show me. In a special way I feel when you hold me. We gon' always be together, baby, that's what she told me. And I believe it, cause I ain't never had nobody do me like you. And every time I think about you, when you ride, when you call, when you come up, your love is amazing to me. I can't wait till I see you. I wanna be with you again. And every time you're out on the road, I'll make a trip. And whenever I'm doing a show, don't you forget that I'm your main chick. Who got that game chick? One and the same chick, the one you can hang with. I ain't never had nobody show me all the things that you done show me. In a special way I feel when you hold me. We gon' always be together, baby, that's what she told me. And I'm believing, cause I ain't never had nobody do me like you. Okay, you hit the mall, pop tags, been a few G's in. Hit the runway to a new season. It ain't nothing to spoil the one I care for. Feel like I ain't doing enough, that's when I share more. I give you this, give you that, what you need, love. You know I gotta holler at me if you need love and affection, cause I be your protection. Kinda hard job, but I do it to perfection. And you can tell that I ain't tryna let you go. I get with you when I can, so that's how I let you know. And you be trippin', cause sometimes I gotta go. But you the first one I holler to right after my shows. And I was trippin' in a sense, I was tense. But my body loose around you, but I'ma do without you. I gotta get it together, say whatever. But since I met you, my life seems so better. I ain't never had nobody show me all the things that you done show me. In a special way I feel when you hold me. We gon' always be together, baby, that's what you told me. And I believe it, cause I ain't never had nobody. show me all the things that you done show me in a special way. I feel when you hold me, we gon' always be together, baby. That's what she told me, and I believe it, 'cause I ain't never had nobody do me like you. Y cuando son las 12:30, una hora menos en la comunidad canaria, pues pega ahora un refresquito bueno, un refresquito, un zumito así de cebada fresquito o de trigo, ¿eh? O no, así que venga, vamos a tomarnos ahora un refresquito bueno mientras escuchamos el La Blast Party, porque viene otro temazo guapo. Esto se llama You and That y canta E40 con T-Pain y Candy Girl. Escúchenlo aquí, como digo, Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Esto sí que es un temazo. Girl, I've been shaking, sticking and moving, trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Girl, I've been shaking and making a donkey, trying to get to you and that monkey. And then monkey, tryna get to you and then monkey. Girl, he's simping, simping. Walk up in the club with a limping, limping. Now listen, what you gon' do with this pimping? What you gon' do with this pimping? Girl, I'ma call ya later on the night or tomorrow. Now follow, what you gon' do with this baller? What you gon' do? What you gon' do when I bend the block? Pull up on that ass in the brand new truck. Speakers on blast with tremendous knock. TVs in the dash, rims just won't stop. You need to be down with a pimp like me. I ain't turning down nothing but my collar, you see. I'ma leave you with my number, you should holler at me. 'Cause I'm a baller, can't nobody hustle harder than me. Ooh. Girl, I've been shaking, sticking and moving, trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Girl, I've been shaking and making a donkey, trying to get to you and that monkey. Ooh, your ass is right. I ain't tryna let that pass me tonight. I'ma put my beard in and tell you something slick. Whisper in your ear while I'm holding my dick. I don't mean no harm, it's the hood in me. Sippin' on that Richard Hennessy. Psychedelic colors in my jewelry. Suckers hella jealous 'cause you're digging me. Now what you gon' do, mama? I'm tryna dip later on, me and you, mama. I like the way that you groove and you move, mama. You know the women love me, I'm the 40 water. Popping my peas 'cause I'm laced with gang. Nothing but the yay flowing through my veins. She wear a Miss 60, can't fit in the Gucci, 'cause her ass big enough to sit a cup on her booty. Girl, I've been shaking, sticking and moving, trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Girl, I've been shaking and hacking a donkey, trying to get to you and that monkey. Trying to get to you and that monkey. Trying to get to you and that monkey. I see you looking, but my ass in these jeans got you shookin', shookin'. I don't think you know what to do with this pussy. What you gon' do with this pussy? Yeah, I know you want this, want try this. To chase me through the club for this good shit, good shit. But I don't think you can handle this pussy. What you gon' do with this you pussy? You looking like you got that good gushy gushy. Fuck around with me, I beat the brakes off that pussy. How your ass coming like a porno style movie? Tell your friends and I bet they all wanna do me. Hoes know me, I'm E4O. They recognize Pippin when I stepped in the dough. High in a satellite full of that drought. Holla at a player when you're ready to go. Girl, I've been shaking, sticking and moving, trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Trying to get to you and that booty. Girl, I've been shaking and hacking a donkey, trying to get to you and that monkey. Trying to get to you and that monkey. Trying to get to you and that monkey. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Poesía eres tú es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @ Sofía en un mundo de poesías. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde. Bienvenidos a este viaje sorprendente por el trópico. Aquí podréis escuchar parte de la música que se hace en esta franja donde el sol se baila así, da de lleno. Se goza más. Mi nombre es Yura Quintero y esto es Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Se baila así. Escúchanos en Onda Terral todos los miércoles a las 8 de la tarde. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música, aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Todos los viernes de 8:30 a 9, la sesión de MDJ. Una sesión de media hora para que no dejes de bailar y empezar bien el fin de semana. Aquí, en Onda Terral. ¡Escúchalo! Pues estaba diciendo Mr. Jazz, que Mr. Jazz es José López, que también hace programitas, este hace 7.000 programas a la semana, es como Dios, está en todos los lados. José López, que tiene el programa Las Cosas de la Birra, José, una cervecita buena, El Rincón del Jazz también, antiguamente tenía Hagamos el Humor. Bueno, pues eso que decía José López, Mr. Jazz, que tiene una resaca de 1.000 pares de narices y que no le entra ni agua, sin que a saber lo que hizo ayer José, lo que se tomó. Madre mía. Bueno, pues sigamos, puesto que ahora esta va para ti, José. Sé que no te gusta mucho el rap, pero esta va para ti porque, lo digo yo, me suele dar la narices decirlo. Un temazo de Outkast, esto se llama So Fresh, So Clean, y suena así de guapo. Don't you baby eyes. Get to running off at their mouth and telling me everything that's on your nasty mind. They say you're malnutrition, then need a vitamin D and invite me to that tingle in your spine. I love who you are, love who you ain't. You're so Anne Frank. Let's hit the attic to hide out for about 2 weeks. Rick James and no chains and whips. I do suck lips till hips jerk. And double time, the boy next door's the freak. Ha ha. Motherfuckers on the planet. The sky is falling, ain't no need to panic. I got a stick and want your automatic. Compatible, created in the attic. We are the coolest motherfuckers on the planet. The sky is falling, ain't no need to panic. I got a stick and want your automatic. Compatible, created in the attic. Y del temazo de Outkast o Fresco Clean, vamos con otro. Esto sí se lo voy a dedicar a mi hermano, al Canio DJ, porque sé que le va a gustar, tanto a él como a mí. Un temazo guapo de Snoop Dogg, que está muy chulo este temazo. Se llama Gangsta Love, canta con The Dream y suena así. Escúchenlo. Radio Killer. Big Snoop Dogg. Qué lo del bueno, compi. Hey yo, nephew, why don't you come up off them keys and sing a little something for the ladies? You know what I'm talking about? Let them know how we feeling right now. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sound like take that. She make it do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, come up off of that. And every night her body gets jacked back. On her. Summer breeze sipping Coronas. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Is he one of the coolest of fool on the flow? I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there. Yeah, she like that. You like that? You say you bite? Well, I bite back, and I'm all go. We can do it to tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it, I go hard, baby, yes. Kissing on your then I'm digging out your stress. I won't stop till you're finished, but you ain't felt love till a gangster get up in it. Dream. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sound like take that. She make it do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, come up off of that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang, gang, still that gang, still gang. Always call in the middle of the night, cause I'm a dog, I'ma give her what she like. She say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up, cause I'm a gangster, I grab her by the butt. Pull her to my side, I'm in D. Woke that up just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like True Blood, I sink my teeth in. I gotta have it, the LB raised me. We was taught how to do down crazy. Lights out, I'm so lit. Mommy's so gone, daddy won't quit. I won't stop till you're finished. You never felt love till a gangster get up in it. Dream. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, sound like take that. She make it do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, This the light that you show. The loop, the coupe, the roll. Anything goes. It's so good, got a wiggle in her toes. The boss, the dream. The floss, the cream. The trips overseas. All these things really don't mean a thing when I'm tearing that up, working you like a shift. I give it to you like a gift. You hear what that boy say? You getting jacked, give it up fast. Then I hit it from the back. Snoopy is so good, she's screaming and I like that girl. She off in another world. I won't stop till you finish. She love this gangster, especially when I'm in it. Drink. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack. Sound like take that. She make it do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang, gang, still that gang, still gang, gang, still that gang, still gang, gang, still that gang, still love. Gang, still gang, gang, still that gang, still gang, gang, still that gang. Gangster, gang, gangster, that gangster love. Yeah, gangsta, gang, gangsta. Guapísimo ese temazo de Snoop Dogg. Muy guapo, Gangsta Love. Y ahora pasamos un poquito de R&B de la mano de Chola Ama con su You Might Need Somebody. Somebody, ¡Wow, wow, wow! ¡Qué temazo este You Might Need Somebody de Chola Ama! Y de Chola Ama, una diva del R&B, nos vamos a una diva del rap. Vamos con Foxy Brown y su BK Anthem. Let me tell you where I grew up at. Sit low, grew up at. Lips, blew up at. Real fake thugs, got they vests, chewed up at. Brooklyn, B, who won that? I grew up in the Thoroughsboro, BK. With Big Hat, everybody rocking DK. Gav was the first dude with a CLK. And Bricks was getting shipped out of East LA. Brooklyn, with lives was tookin'. Rich cats got knocked and their wives was cooking. Fort Greene and Hemlock, the fifth been. We cried when they killed Lennox and popped them rocks. Hey, yo, y'all hear what I just said? BK, the home of Biggie and Jay. With got Will Smith chicks, get jiggy all day. That boost in the city all day. Heckle and Koch, crack spots, federal watch. I grew up here, sit mo, threw up here. Yo, the Fed snatched two up here. And BK, in the hood and that all blue and gray. Gorillas got rich from stairwells and PA. Let me tell you where I grew up at. Sit mo, threw up at. Here front, you might don this borough. The east of villain, best stars in this borough. It's full of projects, the wildest borough. Try to figure out which side is thorough from. See how the same Marxists carrying cons. Rock Coogi and Dolce Gabons. The women, they make a living just carrying bonds. We pop corks a little bit, we floss a little bit. In the club, buying out Chris Paul's a little bit. I told y'all that my borough was thorough. I know that'll clap you up and bury the metal. Same day, still in the hood, you so ghetto. Brooknam, holla back, get your crook on. Live from the 718, we raise the 8. Every time Poppy raised the weight of that weight. Let me tell you where I grew up at. Sit low, threw up at. Thugs got they vests chewed up at. Brooklyn beef, who want that? Let me tell you where I grew up at. Sit roll through a bat. Lips blew up at. Little fake thugs got they vests chewed up at. Brooklyn beef, who want that? It's BK, get your vest ate up. Over them chips, you could get SK'd up. Find you in the back of the building, sprayed up. All for the love of this paper. We misled by 21. Some will be dead by 22. The rest of these dudes will be in the fed. We got change, but we still f***ed up. This is out of jail, but they still locked up. The feds taking flicks while we pulling the drops up. BK, open up, get popped up. You know it's the borough where cats drive with the box in a truck. Trey Pound locked up, wrist be rocked up. Yelling out, get down, lay down while we pop up. Block so hot, we drive the drops the tops up. Windows tinted, you can't see who's in it. It's brown, I represent it. Brooklyn. I grew up at, sit roll through a bat, lips blew up at, little fake thugs got they vests chewed up at, Brooklyn beef, who want that? Let me tell you where I grew up at, sit roll through a bat, lips blew up at, little fake thugs got they vests chewed up at, Brooklyn beef, who want that? Let me tell you where I grew up at, sit roll through a bat, lips blew up at, little fake thugs got they vests chewed up at, Brooklyn beef. Bueno, y esto ya se está acabando porque son la 1 menos 5 con premio, una hora menos en la Comunidad Canaria, y ya nos vamos despidiendo para la próxima semana. Ya sabéis, que tengáis un gran fin de semana, que lo paséis muy bien, divertirse, y besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos la semana que viene de 12 a 1 aquí de la tarde en Onda Terral, y nos vamos a despedir con otra cosita guapa. Seguimos con las bases de los años 50 y 60, Georgia on my mind, versión de Ray Charles, pues Ludacris junto con Jimmy Foxx y Phil Moore hacen este Georgia. Hasta la semanita que viene, os dejo con Ludacris. Georgia. Georgia. Georgia. Georgia. We on the grindin'. Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playin' with you. We on the grindin'. Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playin' with you. Country name, country slang, fiends at the liquor store. Black cruising, crap shooting, 50 on the 10 or 4. Overcast, the forecast shows clouds from plenty drove. And we ready for war in the state of Georgia. Yeah, dirty words, dirty birds, it's mean in this dirty south. You ever disrespect it, and we'll clean out your dirty mouth. Bulldogs clocking, these lookout boys is hawking. You gotta be brave in the state of Georgia. I got five Georgia homes where I rest my Georgia bones. Come anywhere on my land and I'll aim at your Georgia dome. If you get in an altercation, just hop on your mobile phone and tell somebody you need help in the middle of Georgia. We some ATL thrashers, scope your pumpkin and smash her. We'll come through your hood worse than a tsunami disaster. Don't know who they gonna get or who them robbers gonna hit. That's why I keep my Georgia Tech in the state of Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playing with you. We on the grind in Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playing with you. I'm from the home of neck bone, black eyed peas, turn up in collard greens. We the children of the corn, dirty than Bob Marley's PP. GA, the peach state, where we stay. My small city's called Albany. Georgia. Pecan country like catfish with grits, candy yams and chitlins, Graham's homemade baked biscuits, the land of classical caprices and Impala super sports ingredients in this peach cobbler called Georgia. I love the women out in LA and the shopping stores in New York. The beaches are MIA, but they ain't nothing like that GA red clay. Look on your map, we right above Florida, next to Bama, under the Carolinas and Tennessee, you'll see Georgia. Well, Gladys Knight took a midnight train, the birthplace of Martin Luther King. Well, ass so plump and hips are thick, where lat trucks sitting on 26s. Know where you're going or you'll be lost. Found in these plum trees in the south, these choppers are tomahawk your top down here in Georgia. We on the grind in Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playing with you. We on the grind in Georgia. All the time, it ain't nothing on my mind but Georgia. We ain't playing with you. Now I was born in the belly at the bottom of the map, with a wet paint, some jet on Berettas and a chrome on the Chevy when I'm chopping in the trap. Country's head, hey, some warriors, toast on this place, ain't shake this Florida. Looking for me, boy, you find me. Down the door, the kind of small city called Auburn and Georgia, where they used to call us. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras.